Destino Erasmus. 1. Curso de español. Publicado por la Sociedad General Española de Librería y la Universidad de Barcelona. Unidad 1. Textos y pretextos. Ejercicios 2A y 2B. Hola, buenas tardes. Hoy hemos querido dedicar una parte del programa a conocer un poco más de cerca cómo viven los jóvenes universitarios de nuestro país. Por eso tenemos aquí con nosotros a Alberto y Laura. Buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Alberto, cuéntanos cómo es tu día a día. Pues no muy interesante, la verdad. Tengo clase todos los días, a diferentes horas de la mañana y de la tarde, así que no tengo tiempo para nada más. Bueno, si puedo, voy al gimnasio una o dos veces a la semana, para mantenerme en forma. ¿Y qué estudias, Alberto? Diseño. ¿Y trabajas? No, de momento no trabajo. Bueno, al menos en lo mío. Los jueves por la tarde suelo colaborar como voluntario en una ONG que ayuda a los inmigrantes a encontrar empleo. Entonces vives con tus padres, ¿no? No, no. Vivo solo, aquí en Barcelona, en un piso compartido con tres estudiantes más. Es que soy de Tarragona y, claro, no puedo ir y volver cada día. Claro, claro. ¿Y cómo lo haces económicamente? Pues tengo una beca y, bueno, mis padres también me ayudan un poco. Ya entiendo. Oye, ¿es cierto que los universitarios salís cualquier día de la semana? No sé, incluso un lunes por la noche. Bueno, yo la verdad no suelo salir entre semana porque voy muy cansado. Pero los sábados sí que me gusta pasar la noche con los amigos de bar en bar hasta las tantas. Y, aparte de salir, ¿tienes otras aficiones? Sí, claro. Me encanta viajar, pero no suelo hacer grandes viajes porque no tengo mucho dinero. Ahora estoy ahorrando para irme de Interrail el próximo verano. Bueno, pues que tengas suerte y que puedas hacer ese viaje en verano. Vamos a conocer ahora a nuestra otra invitada de hoy, Laura. Hola, Laura. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Laura, ¿tú también vives en Barcelona? Sí, pero yo todavía vivo en casa de mis padres. Con lo que gano, aún no puedo pagar un alquiler. Pero estoy ahorrando para irme a vivir con mi novio. Ah, entonces tú estudias y trabajas. No, no. Yo ya no estudio. Soy licenciada en biología. Pero el año que viene quiero estudiar un máster en biotecnología médica. ¿Y tu trabajo está relacionado con la biología? No, no, qué va. De momento solo encuentro trabajos temporales. Trabajo en una tienda de ropa por las mañanas de lunes a sábado y los fines de semana por las noches en una pizzería. ¿Y cuándo sales con los amigos? Pues normalmente salgo los jueves, porque tengo muchos amigos que todavía están estudiando. Y ya sabes, los jueves se organizan muchas fiestas para universitarios. Entonces no tienes mucho tiempo libre, ¿no? Bueno, los fines de semana no mucho. Pero los otros días sí. Como solo trabajo por la mañana, por las tardes puedo ir de compras, al cine o dar un paseo. De vez en cuando también aprovecho para ir a ver alguna exposición de arte o de fotografía. Aunque todo esto se acabará cuando empiece el máster, claro. Bueno, Laura, que tengas suerte con el máster y el piso de alquiler. Gracias a los dos por venir a nuestro programa. Ha sido un placer. Y ahora continúa nuestro programa con la nueva propuesta...